Sindical, que incluye por supuesto al CITRAG, para que se mejore la ayuda escolar. Contanos cuál es el posicionamiento de ustedes. Bueno, en realidad es salió de la mesa intersindical, es algo que venimos hablando quien integramos la mesa intersindical, ¿no? De bueno, no solo lo que tiene que ver con esta ayuda, sino con todo lo que tiene que ver con lo que es el salario y el poder adquisitivo del trabajador. Consideramos que, bueno, que la suma del año pasado, obviamente este año debería, si bien fue una suma importante, sabemos que no alcanza, y también sabemos que, obviamente, que el gobierno debería, y es lo que quedó plasmado en la nota, ¿no?, de doblar, ¿no?, esta suma del 14%, porque, bueno, sabemos que para el trabajador es un esfuerzo muy grande el que realiza, y más sabiendo, bueno, que se vienen aumentos, ya aumenta el combustible, que eso también repercute en todo lo que tiene que ver con los bienes, que tiene que ver con consumo, servicios, entonces por eso también el planteo, ¿no?, de, bueno, que el gobierno considere, ¿no?, aumentar esta suma de este aumento, ¿no?, del bono. Bien. Y Susana, te consulto, el año pasado fue para judiciales especialmente activo, de muchas demandas y combativo, y también se llevaron importantes resultados a partir de esa lucha. ¿Cómo ves venir este 2023? Bueno, en realidad sí, el año pasado, el 2022, fue un año donde estuvimos bastante activos, de hecho, en cuanto a los reclamos y a los pedidos que tenemos como judiciales. Si bien hemos obtenido logros, hemos tenido logros que obviamente favorecen a los trabajadores, pero también tenemos muchos otros temas más de los que queremos tratar y queremos que se traten en las paritarias, tanto generales como sectoriales. Eso es la realidad. Si bien el año pasado fueron tres temas fuertes y puntuales los que nosotros salimos a plantear, uno que tenía que ver con algo que ya había estado pactado y homologado hacía ya 8 años, que los trabajadores lo veníamos pidiendo, y bueno, gracias a Dios eso se pudo dar, pero esto obviamente fue con los trabajadores unidos, organizados, en las calles reclamando este derecho. Y bueno, y este año volvemos nuevamente planteando, ¿no?, lo que tiene que ver con las paritarias generales, que sean paritarias sin techo, que se traten todos los temas que se proponen y todos los temas que proponemos nosotros, que somos los que representamos a los trabajadores. Lo mismo el planteo va a ser para las paritarias sectoriales. Queremos tratar todos los temas que competen a los trabajadores judiciales, que sea una mesa donde se pueda dialogar, donde se pueda debatir, donde se puedan llevar las propuestas desde el CITRAG, desde el sindicato. Y bueno, y son muchos los temas que tenemos, son muchos los temas que queremos que se traten, no solamente lo que es salarial, si bien eso es muy importante, porque sabemos que hoy lamentablemente el poder adquisitivo de los trabajadores está muy, muy abajo, no hay una real recuperación. Susana, te interrumpo la conversación y vuelvo a llamarte porque hay un ruido en la línea insoportable que hace...